for you. Buenas noches y bienvenidos al 22º programa de Moncada en Juego 3. Un miércoles más acompañándoos, como siempre, de 11 a 12 y media de la noche, aunque hoy empecemos 10 minutos tarde. Hoy os acompañaremos, como siempre, Mech Team al completo, por sorpresa. Hoy solo íbamos a ser 3, al final seremos 4. Os acompañaremos en esta hora y media nocturna con un programa de análisis de trío, por así decirlo. Estamos hablando de Toca Race Driver 3, o sea, tercera parte, con eso quería decir trío, y Project Zero 3. Como siempre, acompañarán a los dos análisis las noticias de la semana y los lanzamientos. Para ello, tenemos el Mech Team con David Freeman. Muy buenas, un saludo y un saludo a todos nuestros oyentes. Soy, sin duda, el número 3 es el protagonista. Mech 3 analiza Toca 3 y Project Zero 3, me encanta eso. Y nada, esperemos que les gusten los análisis, que sin duda los vamos a hacer con objetividad. A su lado, como siempre, tenemos a Samuel Fukui. Hola Sam, hola a todos, buenas noches. Un programa más, una semana más aquí con todos nuestros oyentes, con dos juegos que sin duda han pegado fuerte. Quizá no son del todo muy populares en sus terrenos, pero son muy buenos juegos, sin duda. Sin duda alguna. Y a su lado, la sorpresa, como decía, hoy Frances Sefirot no iba a venir, pero al final sí que ha venido. Buenas noches, Frances. Muy buenas noches, Samuel. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí probando las nuevas tecnologías AMEG. Monitorizando el foro, tengo monitorizando. Entendido. Muy bien, exactamente, ahí. Sí, muy bien. Ya has dicho. Estamos ya monitorizando el foro, así que os tenemos controlados a rajatabla. Os dejaremos un minutito con el final de la canción. Vamos a ver qué os contáis en el foro, a ver qué habéis dicho en estos 10 minutos de retraso, que seguramente algunos estabais ya arañando las paredes y subiéndoos a los tejados. Os dejamos con lo que queda de intro y empezaremos en nada las noticias de la semana. Así que, hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y empezamos 16 de marzo. Ya sabéis, un espacio además acompañado no solo por OJGames.com, sino por 15 de marzo. Como decía, un espacio no solo patrocinado por OJGames.com, sino también apoyado por Hargame2.com. Empecemos con la primera noticia. Take-Two se hace con la franquicia Dungeon Siege. Así es, la famosa franquicia de rol que antes era propiedad de Microsoft Games Studio, pues ahora se pasará a formar parte del catálogo de juegos de Take-Two, la productora inglesa. Y bueno, yo creo particularmente que es una buena noticia. Creo que Microsoft no había tratado bien a esta saga. A ver qué tal hace. ¿Por qué no la había tratado bien? Creo que no había dado suficiente bombo, que no había traído a precio caro, que no la había traído en DVD. No sé, una serie de cosas que dices, si se puede mejorar, mejor. Bien, buen razonamiento. Siguiente noticia sobre Nintendo DS. Uno de los títulos más innovadores y esperados para esta consola, Brain Train, llegará en un par de meses, concretamente el 19 de mayo. Pues fantástica noticia, el juego de los minijuegos de lógica por fin llegará a nuestro país, como bien nos adelantó Nico en la entrevista que le hicimos en Navidades, y además al fantástico precio de 30 euros, lo cual es una maravilla, y además asegura que vendrán los siguientes juegos de este estilo. Sigamos con otra noticia de Take-Two. Take-Two blinda a Rockstar, creadores de GTA. Así es, la desarrolladora inglesa, como hemos dicho antes, no está dispuesta a perder sin duda a Rockstar Games, que es su gallina a los huevos de oro, gracias a su saga de Grand Theft Auto, que sin duda es la que más beneficios le otorga y le proporciona cada año fiscal. Y bueno, pues para asegurarse de que GTA no se vaya por otra productora, pues nada, recibirán 25 millones de dólares y así el talento del estudio se queda en Take-Two. Le han puesto una buena cláusula de rescisión. Sí, tipo futbolista. Sí. La verdad es que ha sido bastante exagerada. Pero bueno, con lo que cobran por GTA... Sí, se lo pueden permitir. Pero imagínate, si han pagado esto y esperan ganar, imagínate el dinero que hace ganar GTA. Exacto, y además las partes que aún van a venir. El 31 de marzo hasta el 2 de abril se va a celebrar el Expo Manga de Madrid y se anuncia que habrá 250 metros cuadrados de videojuegos. Una buena iniciativa, que en España haya un intento de promocionar los videojuegos. En Barcelona hubo uno hace tiempo y fue un fracaso. Esperemos que en Expo Manga de Madrid haya más suerte. Se van a destinar nada más y nada menos que 250 metros cuadrados. Patrocinados por Nintendo y Atari básicamente, y alguna que otra empresa del sector, para mostrar consolas, juegos, novedades, sorteos, concursos. Y bueno, pues creo que es una buena opción que la gente que sea fan de los videojuegos se acerque y apoye este evento. Curiosa asociación que se ha creado en Estados Unidos sobre la defensa de los videojuegos, ¿no es así? Pues sí, una asociación que lo que busca básicamente es defenderse de los ataques políticos y judiciales que normalmente y tan usualmente en Estados Unidos reciben los videojuegos. Desgraciadamente. Sí, por ignorancia, ya todos sabemos que dentro de unos años seguramente no sea así, pero bueno, hasta que ese momento llegue se crean este tipo de asociaciones, que estaría bastante bien que en nuestro país siguiera en ese modelo, que tenemos a uno de nuestros foreros más famosos, Programmer, que hace un tiempo empezó una de estas iniciativas. A ver si nos puedes comentar desde aquí cómo va ese proyecto. A mí el proyecto este de la asociación me recuerda al símil que se podría hacer con la Asociación de Defensa del Anime y el Manga, que hay en España, que empezó, yo formaba parte en sus tiempos de aquella asociación, empezó un poco así pequeña, haciendo sus pinitos, y ha conseguido bastantes logros para que el manga y el anime se tengan en cuenta. Esperemos que en los videojuegos también pase, que al final se tengan en cuenta como lo que son, que no son nada perjudiciales. Una famosa frase: el manga no es peligroso, la ignorancia sí. Eso es. Hace un mes os anunciamos que Rare decía no a muchas segundas o terceras partes que la gente estaba esperando y que tenía proyectos en ciernes. Pues bien, por fin ha presentado su primer proyecto titulado Viva Piñata. Sí, se podría hacer con acento mexicano-sudamericano, ¿no? Viva Piñata, ándele, pues... Te voy a chapar el micrófono. Es que me hacía gracia el chiste. Sí, bueno, si te hace gracia a ti. Curioso el juego que Rare, siendo ingleses, hayan creado, estaban ya meses desarrollando un juego que ya han mostrado por primera vez unas pocas imágenes, en el que, bueno, tendremos un jardín, tendremos que intentar mejorarlo con el paso del tiempo, iremos introduciendo elementos como árboles, flores y coleccionaremos, como no, piñatas, ¿no? O sea, ya lo dice el nombre del juego. Y bueno, el juego tendrá soporte para Xbox Live. Se pretende o se intenta que se llegue a convertir incluso en un mundo persistente o algo parecido. Y bueno, dicen que saldrá en verano, coincidiendo con el estreno de una serie televisiva. ¿Qué me pregunto yo? Una serie televisiva que una protagonista sea una piñata. Vaya tela este Harvest Moon Cooking, sí, y muy raro. Y cosa rara live. A ver qué sale. Las imágenes son graciosillas, sí. Lo fuerte, y quizá le viene bien un juego de este tipo. Lo fuerte es que diga, no, Killer Instinct 3. No. No. No, nunca. Hacemos Viva Piñata. Ándele. Ole su par. Sí, sí, realmente. Yo me siento insultado. Por favor, quiero volver a escuchar esta canción en 5.1. Sigamos con la siguiente noticia. ¿Quieres una recreativa en OutRun en tu casa? Sí, la quiero. ¿Dónde tengo que ir? Pues no sé, cuéntanos. Pues se trata de un concurso que ha puesto en marcha SEGA con la salida de OutRun 2006 Coast to Coast, que recordaremos saldrá de la mano de Atari Ibérica en PC, PlayStation 2, Xbox y PSP. Y bueno, para ganar una recreativa de OutRun en tu casa, que seguramente mucha gente estará ansiosa de tenerla, ¿no? Puro conexionismo, sin duda. Pues el concurso consiste en enviar una imagen, la imagen más espectacular de tu cara, de ti mismo, de otra persona, ¿no? Poniendo cara como si estuvieras pisando el acelerador, ¿no? Ahí en el coche, a todo trapo, y la cara esa de emoción, de, oh, estoy llevando un Ferrari, no sé. Curioso el concurso, divertido. Y bueno, si queréis participar, solo tenéis que ir a la página oficial de OutRun, outrun2.com. Y bueno, ahí enviáis la fotico. Y a ver quién gana, la verdad que... Si alguien del foro hace fotos, por favor, que las cuelgue. Oh, porque puede ser espectacular. Sigamos con una noticia curiosa. Y dice lo siguiente. Spellforce 2 no llevará el famoso Star Force en USA. ¿Qué es, para los no entendidos, Star Force? El Star Force es un sistema anticopia, por así decirlo. De protección. De protección más bien es la palabra, porque no es un sistema anticopia 100%. Lo que hace es instalarte unos drivers dentro del ordenador y te busca, te genera que el propio CD-ROM te busque si el DVD es original o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces, incluso teniendo el Star Force, tú pones el DVD original y no puedes jugar. Entonces, muchas veces el DVD quizás se pasa 10 minutos seguidos leyendo ese DVD o 15. Con lo que mucha gente se ha quejado de que les ha reventado DVDs por ese problema. A mí me reventó el DVD por probar muchas veces Star Force. Claro, no puedo demostrarlo, pero es un poco sospechoso. A mí personalmente nunca me ha dado problemas, pero sí que es cierto que las críticas a Star Force, o sea, son muchas, y evidentemente si tiene tantas críticas es por algo. Y es que no es agua clara la protección y no es muy bien recibida por los usuarios. Entonces, lo que sí que es buena noticia es que los usuarios han conseguido que Spellforce 2 no lleve esta protección en Estados Unidos. Y lo bueno, cual, pues, para un segundo jugazo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hombre, ¿qué tal, hombre? Programmer. Hola, programmer. Ya ni me no tengo que presentarme, ¿verdad? No, ya te conozco. Bueno, vamos a ver, por referencias que me habéis nombrado antes y por la noticia, pues bueno, lo podía escribir en el foro, pero más o menos me gustaría un poco llamar y explicarlo. El tema de lo de la asociación, pues bueno, captamos un poquito la idea, se hizo entre unas pocas personas como un poquito de ponerlo por diversos foros. Estuvo en el vuestro, estuvo en varios foros circulando la idea. Hubo gente que apoyó, pero hubo otros foros que borraron el post echando hostias. Entonces, pues, esa idea todavía sirve, pero claro, hacer una asociación, si alguno tiene experiencia de los que oyen, no es muy fácil. Y requiere mucho, no es que se requiera dinero, pero sobre todo por lo que estuve enterándome y haciendo, requiere el esfuerzo, requiere una comunicación, requiere que haya alguien y un sacrificio. Entonces, no, yo personalmente, yo podía hacer muchas cosas, pero no es una carga que uno pueda hacer solo, no sé si me entendéis. Entonces, lo de la asociación yo lo vería factible, lo mismo que se ha hecho en Norteamérica, que estuve viendo y foreando en Hargain sobre ello, y aquí en España se puede hacer, debido a que aquí últimamente habréis leído incluso alguna columna mía que puse sobre el tema de los ataques a los videojuegos que estamos sufriendo un poco en esta sociedad. Pero vamos, el asunto es que sí se puede hacer, el único es encontrar, pues, no sé si decir, no una persona, un equipo que une voluntades, porque tú vas por todos los foros y ves gente que hasta ha llegado a decir que sí, que hasta una asociación estaba muy bien porque hasta podíamos conseguir descuentos en las tiendas. Ese me parece una justificación lamentable. Eso era muy triste, Samu. Realmente, sí, no. Era muy triste, o sea, es así. Gente que cree que, vale, sí, una asociación de juego de puta madre, pero a mí que en el Game o el que en el Fnac me descuenten 10 euros por el morro. No, entonces, coño, es que... Ese no es el espíritu, vaya, y no es la finalidad por la cual se generaría una asociación de ese calibre. Entonces, no es fácil, o sea, la idea, y ya no sé quién ha sido quien me ha nombrado y tal, pero estaba yo ahí escuchándoos, entonces, la idea está, pero una asociación no es fácil, o sea, yo estuve en una... cuando jugaba a paintball, hay una asociación española de paintball y tal, y estuve en varias juntas y... Y bueno, que digan que no es fácil llevarlo, y más cuando es una cosa que hoy en día llama la atención, porque hoy habéis visto el tema de Piro Studios, que ha presentado el Comandos y todo eso, y sin embargo, pues estamos en la industria número uno en cuanto a actividad, y sin embargo a Piros no ha ido nadie que puedas decir que fuera importante. Mientras pues... tanto, la música y el cine se están llevando un montón de cualquier acto menor y muchas personalidades y están generando mucho menos dinero, ¿sabéis? Entonces, era pues un poquito explicaros aquí, cómo quedó aquello. Permíteme, programar, desde aquí hacemos un llamamiento a que se genere, esta, por ejemplo, esta asociación, pero con valores, ¿no? Con valores y con fines... positivos, no por lo que decíamos esa tontería de sí, yo quiero hacer la asociación porque me harán descuento en Fnac. Es lo que te digo. Bien. En teoría se puede hacer, Samu, se puede hacer y tal, pero una persona sola no puede, o sea, yo estuve andando con dos o tres personas y casi que al final me di cuenta que si me tiraba para adelante iba a ser una labor de uno, casi. Entonces, yo bastante tengo con cosas en mi vida y demás, pues como para tirar para adelante con la responsabilidad de una asociación, con todo lo que puede tirar. Y quien mire y vea información de cómo hacer una asociación, eso no se hace fácil, ni en dos días, ni para llevar el día a día. Entonces, se necesita un conjunto de personas y personas que no es que estén una semana y luego a la otra digan, venga, adiós, y ahora vas tú, entras al siguiente y tomas el relevo, ¿no? O sea, es como un equipo y además que también... si este mundo del videojuego está disgregado un poco en el aspecto de las compañías, pues en los usuarios o en los consumidores no te digo, aparte del debate de hardcore y de casuales, aquí cada persona piensa y opina con un cerebro diferente, y hay algunos que si ven una asociación la apoyarán y hay otros que la criticarán a muerte. Entonces es un debate muy amplio y cualquier, bueno, más que esto, no voy a quitar ningún minuto más ni me voy a enrollar, chicos. No pasa nada. Pero vamos, otro día y tal, un debate muy amplio que queréis hacer, pues nada, a vuestra disposición y para charlar o debatir en el foro, ¿vale? Muchas gracias, programmer, y desde aquí animamos a que la iniciativa prosiga. Venga, muchas un gracias. Abrazo. Adiós, venga, buenas noches. Luego. Gracias. Sí, comprometemos, por favor, la noticia del Star Force en Spellforce 2. Sí, como habíamos puesto un poco agenda en situación con lo que era Star Force, pues como veníamos diciendo... A raíz de las críticas de dicha protección, pues la presión de los usuarios ha hecho que además, la desarrolladora tome medidas. En un juego tan esperado y que tan buen sabor de boca dejó, sí, como es la saga Spellforce. Sí. Prosigamos. Se ha anunciado chat de voz para España en Metroid Prime Hunters en DS. Muy interesante. Pues sí, muy interesante. Podrás hablar con la gente del mundo a través del micrófono antes de ponerte a jugar a las partidas de Metroid. O sea, si ya el concepto de Metroid es innovador por ser un shooter en una portátil con con puntero táctil, además añade el poder comunicarte con otras personas, con tus amigos, con quien sea. Antes de entrar en la partida y al salir, creo. Claro, durante, lógicamente. Sí, las lobbies que hay siempre a la espera, como ya sucede en Xbox Live, por ejemplo, realmente una iniciativa muy interesante que Nintendo haya digamos, introducido en Metroid Prime Hunters. Se confirma el desarrollo de God of War 2 Divine Retribution para PS2. Pues sí, todos aquellos que se hayan pasado God of War 1 y hayan visto los extras ya sabrán de qué va este God of War 2. Sí, más o menos sí. Desde aquí consideramos, bueno, que quizás un poco innecesario en PlayStation 2, sabiendo que va a salir para 2007, quizá lo podían aprovechar para PlayStation 3, pero bueno, dado el parque de consolas que tiene PlayStation 2... Eso le asegura un poquito más de vida a PlayStation 2 sí, también. Sí, y además es un buen final de consola. Sin duda. Sí. La que, bueno, no final, pero sí está siguiendo teniendo una gran vida, es Nintendo DS Lite, que por segunda vez ha conquistado Japón. Se han vuelto a agotar las unidades y realmente es increíble cómo los japoneses están viviendo esta introducción de Nintendo con las nuevas consolas. De nuevo la viven bajo manta, Tupperware y estufa en la calle. Sí, ya hemos visto unas capturas que han colgado aquí. Sí, pero ya me ha puesto una foto de, gran de foto. Las colas de... Aparece un personaje de un juego, un Top Legends de PlayStation 3, un Top Legends creo que era, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero una imagen de un posible juego de Play 3 que llevaba una caja en el juego, pues lleva un montón de Nintendo DS. Le han hecho el cambio y la verdad que es muy muy buena esta imagen, podéis verla en el foro. Sigamos con una noticia curiosa. Y es la siguiente. ¿Xbox 360 se sobrecalienta por un papel protector? Expliquemos qué significa. Así parece ser. Sin duda, desde que salió Xbox 360 han habido críticas, no demasiadas, pero sí que algunas en concreto de algunos sectores, del sobrecalentamiento de Xbox 360. Al principio se pensaba que era el armatoste de la fuente de alimentación externa, y sí que es verdad que si no se ventila bien se cuelga, pero se ha detectado la escena de Xbox, ha estado investigando el tema, ha abierto la 360, ha visto a ver qué puede haber ocurrido para que esto pase, ¿no? Para que se sobrecaliente, que se sobrecalentaba concretamente. Se trata del chip que disipa la GPU, el chip gráfico de ATI. Pues se ve que al ensamblar los PCs, una fina capa de compuesto, ¿vale? Que tienen todos los ventiladores y disipadores que se ponen encima de los chips para que no se sobrecalienten, pues se han dejado un plástico protector sobre el compuesto térmico. Entonces el calor no fluye por ahí porque hay un papel, ¿no? El que se tendría que haber quitado, que no se ha quitado. Parece ser que algunas unidades pues han tenido este defecto. Entonces, claro, si la gente quiere toquiñar, pues simplemente bastaría con quitar esto. Pero es bastante triste que algo que puede estropear realmente la consola, como es el sobrecalentamiento, pues, ocurra este error. Lo más sorprendente de la noticia es quién abre una consola para ver eso y tiene suficiente dinero para comprarse una para abrirla y otra para jugar. Las CEN, porque así ven cómo está hecha para buscar el chip, no sé qué, la gente que demora el hardware. Sí, pero te pierdes la garantía si la abres. Ya, bueno, pero... Creo que les da igual, ¿eh? Tendrán dinero, sí, eso está claro. Pero... Si lo han hecho, será que tendrán dinero y no les faltará, sin duda. Siguiente noticia. Miyamoto responde a tus preguntas. ¿Qué significa eso, Freeman? Pues... El gran Shigeru Miyamoto, durante un periodo de tiempo del próximo 17 de marzo, o sea, este viernes, responderá a vuestras preguntas en WebChat TV y allí la gente podrá crear un chat con él mismo y poder preguntarle pues, lo que quieras. Oye, ¿qué desayunas o qué comes para crear estos juegos? Bueno, o... está claro que se seleccionarán unas preguntas y se le harán las que más importancia... Estaría bien. Sobre realmente todo... tú que... ¿Tomas alguna sustancia? Porque sobre todo se ha tomado esta iniciativa debido al próximo lanzamiento del nuevo Super Mario Bros. Para Nintendo DS. Sí, básicamente es el principal tema, pero bueno, sin duda la gente está interesada por otros temas. Cabe decir que los que estén interesados han de acudir a webchats.tv y en hora española será de 8 a 8 y media el 17 de marzo, como ha dicho primo. Va a reventar servidor. Seguro. Yo no sé si están preparados para ello, pero... Yo creo que tampoco, pero bueno. Siguiendo con Miyamoto, añadamos a Ansel y Reinal... Porque Francia le rinde honores. Increíble, o sea, que un país valore a unos creadores de videojuegos como son Miyamoto, conocido creador de Mario, Zelda y muchísimas otras sagas, Michel Ancel, que es francés, quizá no tan conocido, pero igualmente genial, creador de Beyond Good and Evil, Rayman o el reciente King Kong, y Frederick Reynald, el menos conocido de los tres, también francés, pero que creó en su día el grandísimo Alone in the Dark, pues han sido condecorados por la aportación que han hecho a la industria de los videojuegos con honores de honores una medalla, causa, no sé qué, una medalla del Ministerio de Cultura francés. Bueno, ¿qué podemos decir estando en España cuando desde el propio gobierno quizá ni conocen qué son los videojuegos? O sea, para nada. A pocos kilómetros y estando a tanta distancia a nivel cultural. Ya ves. Cabe decir que si alguien quiere ver foticos del evento, en el foro pusimos un post y ahí se ve ahí bebiendo y contentos con su medallita. Que el fotógrafo de atrás se parece sospechosamente a Fukui. Sí, es que yo fui incógnito, pero fui. Sigamos, los europeos podremos jugar con New Super Mario Bros. En verano. Increíble. Genial, o sea, en la playa jugando a Mario. Ya hay ganas de probar qué nos trae de nuevo este Mario, que será el desde hace mucho tiempo el nuevo Mario en 2D, porque sí, esperemos que refresque un poquito lo que es la saga Mario. Sí, sí, porque desde Super Mario World que no había un Mario. Bueno, a ver, Yoshi controlas a Yoshi, entonces no es bien un Mario. Tiene la esencia Mario. Sí, no, a ver, por supuesto, pues quizás es uno de los es el mejor. Sea como sea, teniendo a Mario en verano, ¿quién querrá mirar a las chicas en la playa? Tiene la DS, es que vamos. No, se la enseñas de, oye, ¿quieres jugar a mi DS? Sí, te voy a poner y así tienes las dos cosas. Te recuerdo que te escucha Yuri. Hola, Yuri, bonita. Sigamos con una noticia interesante. Os vamos a resumir la PlayStation Business Conference que ha habido en Tokio. A grandes rasgos, que se ha dicho cositas sobre PlayStation 3 y PSP. Pues sí, tela marinera. Se puede decir que esta sin duda va a ser la noticia de la semana, ha sido la noticia del día. Esta madrugada en horario español ha tenido lugar la conferencia de Sony en Tokio. El señor Kutanagi por fin ha dado algunos datos un poco más concretos sobre PlayStation 3, entre los que cabe destacar que habrá lanzamiento mundial en noviembre de la consola. Los tres principales mercados, o sea, USA, Europa y Japón. Los dev kits, o sea, los kits de desarrollo, ya tienen las especificaciones finales. O sea, parece ser que el hardware ya está cerrado y se entregarán ya dev kits finales. La fabricación de Blu-ray de los BD-ROMs, ¿no? Los que serían los el soporte óptico, parece que va viento en popa, que no hay problemas para su fabricación y que el coste de fabricación del soporte viene a ser como el de un DVD doble capa. Eso también es buena noticia porque parece ser que no encarecerá, al menos por esa parte, el precio de los juegos. El precio de la consola en sí no será menor que 50.000 yenes, que para los que no controlamos el tema del yen, vienen a ser unos $425. O sea, americanos. 425 euros. Sí, bueno. A la conversión. 500 sí, o sea, euros. Ese es el precio mínimo que ha puesto. Luego ya se verá. Yo personalmente calculo que rondará los 450. Es mi apuesta. Se fabricarán un millón y medio de unidades de PlayStation 3 cada mes, o sea, procurarán que no haya falta de stock en su salida en noviembre. PlayStation 3, como se había confirmado, tendrá soporte para HDMI. Habrá un servicio básico online que será gratuito. Y una de las cosas mejores, creo yo, que se han anunciado es que el disco duro para PlayStation 3 será obligatorio, vendrá incluido en la consola. No han dicho exactamente que venga incluido, pero se ha supuesto de las frases que ha dicho Kutanagi de que los desarrolladores tengan en cuenta que el disco duro siempre estará presente, que va a ser de 60 GB y que vendrá, atención, con Linux preinstalado. Que sin duda para la escena y para lo que puede dar de sí la PlayStation 3 como media center puede ser una muy muy buena opción. De todas formas, y ante las palabras de Kutanagi, siempre hay que ser un poquito reticente porque no es que sea el paladín de la verdad este hombre. A ver, yo creo. Entonces, como anuncio oficial, vale, se le puede creer, esperemos a ver si es cierto, pero estos últimos meses, a mí personalmente, claro, ha dicho según qué barbaridades, como lo de Play 3. Pide disculpas a los hombre, monitores. ¿Eh? Oh, gracias. Bueno, Es un voto de confianza, hombre. Todos queremos que Play 3 salga. Es que yo ya antes le he dado votos de confianza hace años y los he ido perdiendo uno tras otro. Yo creo que realmente todas las empresas siempre tienen un poco a exagerar y luego son los hechos los que dan o quitan la razón. En cuanto a PlayStation Portable, PSP, también se han dicho algunas pequeñas cosas, como que se podrá hacer videoconferencia con la PSP a partir de otoño, que el Minano Golf será compatible con el dispositivo GPS, que habrá un iToy para PSP, que la próxima actualización de firmware habrá soporte para Flash en web y que también se podrá arrancar desde la Memory Stick, que habrá atención, un emulador oficial de PlayStation 1, de PS1, de la PlayStation original. O sea, Final 7 en PSP. Sí, te podrás bajar los juegos, previo pago, se supone, y los podrás jugar en PSP. Y creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿quién eres? Soy el señor Anderson. Hombre, Anderson, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, primero, antes de todo, disculparme. ¿Por qué? ¿Por? Hombre, tú ya lo sabes. Ah, sí, un bueno. Un malentendido, ya, sí, ya bueno. Te he mandado un mensaje para no importa. Todo. Y nada, solo comentar al amigo Freeman, que he visto que está bastante resistente. Por supuesto, por supuesto. Ante Kutaragi siempre. Claro. Y lo único que hay que entender es que es como se empezó una nueva generación simplemente y que hay que esperar a que salgan todas. No solo la Play 3, sino también Revolution y por qué no esperar si hay alguna nueva compañía que se adentra también en este mundillo. Efectivamente, es que Nintendo puede pegar el bombazo en el E3, al ser la última seguramente en las conferencias. Yo creo que va a atención. Ser... Atención. Yo creo que va a ser la última. La primera creo que va a ser Sony, porque va a querer eclipsar a las demás, y posiblemente luego sea Microsoft, posiblemente por la pasta. Pero habrá que tener en cuenta también Nintendo. O por un Halo 3. Exactamente. Nada, simplemente felicitaros también por el programa y venga. Muchas gracias, Anderson. Venga, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, siempre se agradecen las llamadas. Por supuesto. Y antes de que me interrumpieran, acabo de decir lo último que se ha dicho de PSP, que era que el Core Pack de la PSP bajará de precio en Europa en marzo, el 22 de marzo concretamente, a 199 euros. Eso ya empieza a gustar. Eso mola. Eso empieza ya a gustar. Dicho esto, luego... ¿22 de marzo has dicho? Sí, 22 de marzo bajará a 199. Pero vaya, que no es mucha rebaja, teniendo en cuenta que actualmente ya se está vendiendo a 250 euros. Ya, bueno, pero... Y ya los centros comerciales ya lo están vendiendo con un juego a ese precio, entonces... Ya. Y bueno, a raíz de esto, pues han salido de la conferencia, la gente ha especulado, se han dicho cosas, porque como realmente tampoco Kutanagi ha dado muchos más datos, lo último que se ha sabido aquí, última hora, justo antes de empezar el programa, era sobre el online de PlayStation 3, que no ha quedado muy claro. Pues se supone que se llamará PlayStation Network Platform y que tendrá básicamente las mismas casi funciones de Xbox Live. No sabemos si será de pago, de gratuito, qué opciones serán de cada cual, pero bueno, promete bastante. Y sigamos con la última noticia, que hace referencia a las votaciones de Hardgame2.com. Se han cerrado ya las votaciones a los mejores juegos de la historia, que han estado durante un mesecillo más o menos. Y bueno, la lista que tenemos presente, había 400 juegos, de las cuales aquí solo tenemos los primeros 100 impresos, pero... deja un claro reflejo de qué insensatos son los japoneses en referencia a la votación que hubo en Famitsu. Completamente cierto. Teniendo en cuenta que el primero para Famitsu, para los usuarios de Famitsu, para los lectores, era Final Fantasy X. Lo que queda demostrado es que en España, si algo tenemos es gusto por los videojuegos, y el primero es The Legend of Zelda Ocarina of Time, señores, por favor. Pero claro que sí, ahí por favor. Todos los lectores de Hardgame que han votado, un aplauso. O sea, muy bien ahí. Cabe decir que aquí el Final Fantasy X está en la posición 25. Correcto. Incluso sigamos, elevada, por ejemplo, para daros una idea. Segundo ha sido Final Fantasy VII. Tercero, Metal Gear Solid. Muy bien. Atención a cuarto y quinto. Cuarto, Half-Life 2 y quinto, Half-Life. Cuando en Japón estaba Dragon Quest 8. Le sigue Monkey Island 2, le sigue Mafia, Super Mario 64, Super Mario Bros, Final Fantasy 8, Diablo 2, Max Payne, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, GoldenEye 007. El de 64, por supuesto. The Secret of Monkey Island, Resident Evil 4, Doom, Super Mario World, Street Fighter 2, o sea, son todos joyas. Y además muy variado. Además muy variado, o sea, exacto. Me encanta. Y de todas las épocas. Eso, de todas las épocas y de varios años. Que es muy importante. Los primeros y de varias son plataformas ya de... también. Exacto, o sea, es que la lista, o sea, una, perfecta. No todo RPG y de Play 2. O sea, no, es una maravilla. Realmente, desde aquí, un aplauso a todos los usuarios de Hargame que han votado tan acertadamente. Y también un aplauso a Hargame 2 por esta gran iniciativa que ha hecho constar una lista sensata y no como la de Japón. Dejamos aquí las noticias de la semana, zanjamos un segundito y volvemos en nada con el primer análisis. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hargame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hargame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hargame2.com. ¿Te lo vas a perder? Empezamos con la banda sonora de Metropolis Street Racer. Voy poniendo cachos diferentes a lo largo de la temporada. Sabía que la pondrías. Por supuesto. Es que tenía esa telepatía. En un análisis de motor, la banda sonora por excelencia es Metropolis Street Racer. Claro que sí. Y hay que acompañarla. Empezamos el análisis de Toca Race Driver 3. Pues sí, empezamos con, antes de nada, con una de las joyas de la simulación, uno de esos referentes que tanto degustamos los amantes de la simulación, y empezamos como siempre por el apartado de gráficos. Nada más instalar el juego, cabe decir que aquí la versión que se ha probado es la de PC. Vemos PS2 y Xbox, yo he visto las otras dos. Cierto, perdón. Bueno, empezamos con unos menús muy sencillos, son elegantes y prácticos, no son nada ostentosos y bueno, cumplen su cometido. Además, están divididos en horizontales y en la parte superior siempre se ve un vídeo de grabaciones reales de varias competiciones, lo cual le da un toquecito de ambientación. Y hay algunas competiciones, ves camiones entrando por curvas, ves los coches entrando en boxes. Es un pequeño detallito que lo hace ameno el navegar por los menús. Luego, ya cuando ponemos la carrera, lo que vemos es un nivel gráfico que se parece demasiado al 2. El salto cualitativo es poco notable. A ver, hay un salto, pero es escaso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque solo han modificado levemente la iluminación a nivel general, una iluminación que se ve muy bien, sobre todo en las repeticiones, aunque estas tienen unos brillos, unos destellos, como si fuera el típico destello de sonrisita de personaje de dibujos, el sí. Típico cling, pues son un poco falsos esos destellos. Claro, teniendo acostumbrado también el ojo a un Project, por ejemplo, pues estos detalles se acentúan un poco más. De todas formas, también se nota, se ha pulido bastante el fantástico sistema de colisiones que ya tenía el Toca 2. O sea, si antes veías el coche destrozarse en 1000 partes, bueno, ahora lo ves en 10.000. Además, sí. Los golpes, según la velocidad, se amoldan muy bien a lo que es el coche. Si sí, es con un mismo toque te puedes quedar out, ¿verdad? No, a ver, depende. Si, por ejemplo, tienes un toque a 200 kilómetros por hora, te saltan las ruedas, el eje y el motor. Y te quedas simplemente sin zona delantera. ¿Sabes? Simplemente que casi se le verían las piernas al piloto. Si, por ejemplo, tienes nada, el típico choque de curva que frenas un poco más tarde que el que tienes delante y te lo comes, pues se te abuña un poquito la carrocería por la parte delantera. Se está muy bien estudiado, incluso mejor, porque antes estos boquetes que se hacían en el coche, la iluminación no interactuaba muy bien con ellos, pero ahora sí, y es una de las mejoras que hemos dicho antes que se notan. Luego también tiene pequeños detalles como que se ve el polvo en los neumáticos si pasas por una zona de césped. También pues eso, han mejorado un poquito el realismo en la vista interior, pero bueno, un poquito más de calidad en la distancia de dibujo. Y bueno, el apartado gráfico suponemos que por mantener el nivel de consolas es muy conservador. Los escenarios vienen a ser también más o menos, ¿verdad? Sí, sí, o sea, incluso vienen a ser los mismos porque como Toca 2 ya tenía escenarios reales, o sea, pistas famosas, sí. Pues aquí se han conservado, lo que pasa que se ha aumentado la distancia de dibujo, se ha pulido un poquito los escenarios. En PC y Xbox, en PS2 eso no pasa. Ya, pero bueno, en PS2 mantener esa calidad gráfica con 20 coches en pantalla, porque claro, se sigue viendo. En PC es que yo con mi PC lo veo al máximo y súper fluido y es una maravilla. En PS2 podemos decir que hay algunas caídas ocasionales de frame rate, lo cual es normal. Algunas. Y en Xbox se defiende perfectamente. Lo cual está muy, muy bien. Entonces, es eso, es conservador, pero bueno, se mantiene. Y lo que sí también es que las CGs en el modo historia, o sea, entre carrera y carrera, pues te sale tu mecánico, muy bien, ahí lo has conseguido. Si, por ejemplo, en carrera te chocas, te viene un piloto y te dice, pero tú de qué vas, hombre. O sea, como me vuelvas a hacer, te parto la cara, ¿sabes? Así, pues esas CGs son bastante realistas. Son muy animadas, bien. Son en sí, 3D. Sí, son en 3D y además las animaciones faciales están muy bien. Ves, por ejemplo, en una presentación de un coche, en un concesionario, y tu mecánico, ¿ves esta maravilla? Pues le tienes que pisar a fondo. O sea, está bien. Y los coches, sorprendentemente, cuando se ven en la CG, recuerdan al garaje de Project Gotham Racing 3. Esa iluminación y lo cual ya se nota al salto, pero bueno. Eso a nivel de gráficos y le hemos puesto una nota de 78. Unos gráficos muy buenos, pero que son demasiado parecidos al Toca 2 y realmente que aportan pocas novedades pese a que hay algunas necesarias para un nuevo juego. Teniendo en cuenta que esa puntuación es para la versión más de PC, sí. Yo he retocado un poco las puntuaciones en lo que hace referencia a Play 2 y Xbox. La nota final varía solo en un entero respectivamente, pero bueno, en Play 2 le he puesto un 83 y en Xbox un 89. Siempre y cuando teniendo en cuenta la relación de la consola, claro. o plataforma en la que corre. Claro, sobre lo todo. Que puede dar desde un PC. Exactamente. El Toca 3 se ve algo mermado porque es una conversión de consolas. Efectivamente. En consolas es de lo más que puedes Igualmente encontrar. Pasa exactamente lo mismo, del mismo parecido. Claro, eso sí, pero claro, aquí cambia un poco la nota. De todos modos, el entero final como resultado final cambia un punto más en Play 2 y un punto más en Xbox, como ya comentaremos. Que bueno, en PC yo creo que estos gráficos quizá incluso vienen a ser algo positivo para la gente que no tiene un grandioso sí, equipo. Sí, sí, es que es eso mismo. Claro, puedes jugar perfectamente a 1280 por 1024, todo al máximo con un ordenador de hace 2 años y medio. Y fluido. Realmente está muy bien. Se agradece. Pasamos al sonido. Lo que más destaca en un juego de conducción y más en uno que tiende hacia la simulación es el fantástico sonido de los motores. Realmente está muy bien y donde más se nota es en la recreación de las revoluciones. O sea, notas ese reprise cuando aceleras, notas el cambio de marcha. O sea, es como si estuvieras escuchando la caja de cambios, cambiar los ejes. Realmente está muy, muy bien y eso se nota sobre todo al tomar las curvas, cómo se ralentiza ese sonido del motor, cómo cada coche tiene sus propios sonidos. Algo esperable, pero que aquí da ese toque al escuchar el cambio de marchas y el reprise tan conseguido. Está muy bien. Las músicas, bueno, son bastante olvidadizas. No, realmente no aportan. La saga Toca nunca ha aportado en ese aspecto demasiado. Y bueno, y de todos modos, en líneas generales, los juegos de coches no suelen aportar demasiados temas a recordar. Depende del estilo. También. Realmente en uno de simulación, la música. En uno arcade, pues quizás sí. Lo que también es que tienen doblaje al castellano, que está bastante bien. Tu copiloto te va haciendo comentarios. Además, los comentarios están bastante contextualizados según lo que estés haciendo. Si haces un adelantamiento de 10 personas, o sea, de 10 coches por un interior arrasando, pues te dice, fantástico adelantamiento. Si te sales de pista, dice, vuelve rápido, cuidado al entrar. O te va haciendo comentarios así, muy bien puestos para lo que es la situación. Y bueno, a nivel sonoro, yo personalmente le he puesto un 77 porque pese al doblaje y el sonido de los motores en sí tampoco es... Ah, bueno, y está bastante bien panoramizado en 5.1, tiene un aspecto sonoro notable. Pasamos a jugabilidad, que sin duda es lo que hace grande a esta saga. Cabe decir que el juego se mantiene en ese estilo de simulación tan característico. O sea, realmente es una maravilla. Y tan purista. Y tan purista, pero a la vez cercano a todos aquellos que se quieran acercar. O sea, aquellos que no les guste la simulación, si se acercan, les costará, por supuesto, pero encontrarán ese añadido que les haga adentrarse, porque partimos de la base de que el juego presenta tres impresionantes modos de juego, que son la gira mundial, la carrera profesional y la carrera de simulación. En la gira mundial, pues es el modo historia, que es que nada más verlo cuentas con 32 filas y cada fila tiene como uno o dos campeonatos, cada campeonato como dos circuitos diferentes, dos, tres o cuatro circuitos diferentes, claro, tienes ahí horas y horas. Y con disciplinas distintas. Claro, por supuesto, o sea, tienes desde cars hasta camiones, superturismos, coches deportivos, clásicos. Rallies, clásicos. Tienes, pero tal variedad, y todos se distinguen tan bien. Se distinguen tan bien a nivel jugable, que es cada coche requiere un estilo diferente de conducción. Luego tienes carrera profesional, que es una pequeña variación del modo campeonato de Toca 2. Y aquí, si antes teníamos pues 33, en Toca 2 había 33 campeonatos, pues aquí todos estos campeonatos están divididos en diferentes modos. Está el clásico, el GT, el oval, que es impresionante correr por Indianapolis. Está el Touring Car, el Off-Road, que es al fin y al cabo el Rally y Dakar. El Open Wheel, que es, digamos, un pequeño modo historia. Empiezas en Cars y acabas en el Fórmula 1 Team de BMW Williams. Lo cual, conducir un Fórmula 1 está muy bien. Luego tienes el TMS, son una serie de pruebas de carreras contra reloj y una competición oficial de Honda en la que solo se pueden competir con Hondas de todas las categorías. Luego, otra cosa que en el Toca 2 presentaba muy buenas formas, pero aquí realmente se ha llegado a pulir de una manera impresionante, es la puesta a punto de los coches. Tienes, pues, todo lo que es tema de transmisión, barra antivuelco, neumáticos, la desviación de frenado, o sea, todo lo que queramos tocar. Tiene hasta la convergencia e inclinación de las ruedas. Sí. Tanto en eje vertical como claro, horizontal. Claro, claro, o sea, si lo cambias en eje vertical, en curvas, tendrás menos rozamiento, no, tendrás menos fricción en las ruedas, estas se calentarán menos por una zona y tendrán menos desgaste por esa zona, con lo cual aumentas el rendimiento. Y el grip. Es que es... Uh-huh. Y vale la pena empezar a toquetear todo esto, porque realmente puedes llegar a sacar segundos o incluso más de un segundo modificando todo esto. Si cambias la transmisión, pues que la relación entre cada marcha sea más corta, tendrás más aceleración en un circuito corto de muchas curvas, te viene que ni clavado. Entonces, eso se complementa muy bien con la telemetría, que es la representación de todo lo que has hecho en la carrera, pero a nivel de, pues te cuentan la velocidad que has tenido en cada tramo, el rozamiento de cada rueda. Magnífica telemetría como la que encontramos en Forza. Sí, sí, que he recordado muchísimo. También tienes lo que es adherencia, velocidad de cada rueda, revoluciones de cada rueda. Frenada, además, creo también, ¿no? Frenada también. Además te viene un pequeño gráfico con una serie de barras de cada color según la rueda, que también tiene su color. Y a la derecha tienes el mapa del circuito y ves cómo el coche va avanzando y vas viendo todo el rozamiento que ha tenido, el consumo de combustible que ha tenido. Bueno... O sea, realmente te puedes pasar horas y horas toqueteando puesta a punto, viendo telemetría y así. Y toqueteando tal. Que además se nota en carrera, con una jugabilidad virtuosa. Muchísimo, muchísimo. Luego, nada, tienes carreras de simulación, que es otro modo, que nada, es carreras rápidas, contrarreloj, multijugador, en red y por internet. Cabe decir que el vicio por internet le da horas... Por cierto, no os metáis en servidores alemanes porque yo me considero bueno en los juegos de conducción y me llegan a sacar 10 segundos los alemanes. Es impresionante cómo llegan a apurar en las curvas. Práctica, Freeman, práctica. En fin. Tienen a Schumacher. Cabe decir que... Nosotros tenemos Alonso. Sí. Pero está bueno. Un poco verde todavía. Bueno, ha ganado un campeonato, pero... Bueno, cabe decir que sigue manteniendo la dificultad y el buen estilo de simulación. La IA sigue siendo algo cafre, pero en dosis bastante correctas. Pero bueno, es una IA, aunque es cafre, es de las pocas IAs, junto a la de Forza, que realmente corre. Corre, compite. Sí, compite, esa es la palabra. Compite, o sea, no. Y te hace competir. Exacto, no traza una línea de Scalextric como si hace Gran Turismo 4, en el que es realmente aburrido ganar una carrera. Aquí, desde que se enciende el último semáforo, ya se están arañando y te están arañando a ti. O sea, te obligan a ser cauto a veces, agresivo en otras veces, pero es que delante ves que se están dando de leches. Ahí está. Porque tienes 20 coches. Claro, si no haces la clasificación, puedes salir en una posición aleatoria. Y como tengas que adelantar esos 20 coches, ahí es donde se nota si has hecho una puesta a punto correcta. Porque tu aceleración te permitirá adelantar por el exterior a 10 coches. Adelantar a 10 coches por el exterior en una salida es impresionante en Toca. Y bueno, cabe decir que a todos los que quieran jugarlo, que lo jueguen si pueden con un buen volante, porque este juego gana enteros con un volante. Si no, con un buen pata analógico. Sí, también. Pero ha de ser bueno, porque al que tenga los sticks algo sueltos, la precisión, pierdes precisión. Por ejemplo, en el de 360 estaría bastante bien. Por ejemplo. En el de Play 2 no tanto, pero bueno. Le hemos puesto una puntuación de 90, una jugabilidad excelente para Toca 3. Luego, a nivel de duración, por lo que hemos comentado, ya veis la cantidad de horas y campeonatos que hay. O sea, tenéis horas, pero bueno, o sea, para estar jugando a coches, todo lo que queráis. Y en adicción, pues un 85, pues si bien es muy jugable y tiene muchísima duración, tanto coche puede llegar a cansar un poquito. Pero por lo demás, ha quedado una nota global de 84 al fantástico Toca Race Driver 3. En PC, como decíamos, en Play 2, como comentaba, exacto, solo sube un entero, 85, y en Xbox sube dos enteros respecto a la de PC, 86. Siempre y cuando, eso sí, tened en cuenta que es una relación equitativa de según en qué plataforma está corriendo el juego. Damos así zanjada el análisis, la review de Toca Race Driver 3. Os dejamos un minuto con Push, este tema que está sonando ahora de Metropolis Street Racer, la cuña, y en nada volvemos con el terrorífico análisis de Project Zero 3. Hasta ahora. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y de fondo sonando Silent Hill 2 de Akira Yamaoka. He elegido esta banda sonora porque desgraciadamente no he encontrado la del 3. Y bueno, si en los juegos de motor de las mejores bandas sonoras es Metropolis Dread Racer, en juegos de survival de las mejores bandas sonoras es Silent Hill 2 de Akira Yamaoka. Así que con esta banda sonora y dedicándola a todos los amantes de la saga, en especial a dos personas, una a Freeman, gracias, y otra a Sakura. Efectivamente. Se lo merece. Y aparte, esa pequeña... Así me disculpo un poco por la picarona broma de la semana pasada. Así que, dedicado para ti y un besito. Y a una tercera, a mi fantástica Yuri, que tiene esta banda sonora en formato original. Así que bien, empezamos con la tercera parte de una de las sagas de survival horror que sigue manteniendo el survival horror como base. Ha sido de las... O sea, fue la tercera... Es la tercera saga considerada en el género, por así decirlo. Primero encontramos Resident Evil, luego Silent Hill y luego Project Zero 3. Abro cronológicamente, no lo digo por gusto. Una nueva saga en la que Tecmo coge referencias del segundo y las remoza para darnos un nuevo guión y una nueva historia en este Project Zero 3 y brindarnos más horas de terror. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta Project Zero 3 a nivel de historia? Cuenta la leyenda que existió. Fukuya se sienta y cruza brazos. Cuéntanos un cuento. Cuenta la leyenda. Voy a dormir. Que hace un tiempo unos arquitectos decidieron construir un palacio, ¿vale?, en el que guardar a una dama, a una doncella, para que durmiera. ¿Bien? Porque su malicia, por así decirlo, no puede ser despertada. ¿Bien? Esta leyenda urbana, se acaba extendiendo mediante unos sueños que la gente padece. Sueños que la gente padece soñando con este ritual que hicieron a la doncella, que al final acaba con su vida. En este contexto encontramos a Rei Kurosawa, la protagonista del título, que es una fotógrafa independiente cuyo novio murió en un accidente de coche. Su novio se llamaba Jun y murió en un accidente de coche cuando ella conducía. Digamos que ese trauma le causó una cierta... O sea, obviamente le causó un trauma y decidió seguir con una investigación que Yu estaba llevando en una mansión. Llevándola con su compañera de trabajo o ayudante, que es Miku. Para aquellos fans de la saga, recordarán que Miku es la protagonista de Project Zero 1, que buscaba a Mafuyu en la mansión Himuro. Para que nos vayamos situando aquí ya... Que Mafuyu era el hermano De Miku. Miku, correcto, así es. En la investigación, mientras Kei está fotografiando el lugar, ve de repente lo típico, el fantasma de su novio. Bien, lo que crea una cierta excitación en ella. Tengo miedo. Esa noche ya ella tiene un sueño raro. Tiene un sueño raro. Sueña con una mansión, nevada, un ritual. Tiene una noche agitada. Al día siguiente se levanta. Bueno, en ese sueño, debo decir, conoce a un fantasma, por así decirlo. O sea, ve a una persona a la cual la fotografía con una cámara que encuentra. Resulta que cuando se levanta, esa cámara está allí y la foto también. Así que decide darle esa foto a su ayudante Miku para que investigue al respecto. Paralelamente, Rei encuentra unas cartas que recibió su novio de un tal Kei Amakaru, que era un compañero de investigación de Yu. Kei Amakaru es el sobrino de Mio, que es una de las gemelas de Project Zero 2, Mio y Mayu. Lo cual es curioso porque Mio está viva y en Project Zero 2 no lo está. Aquí lo dejo. Te voy a comer el corazón. Al menos en uno de los finales, de cómo es el final oficial, no lo está. Entonces, claro, no, spoilemos. No es spoiler, realmente. Hay tres finales, con lo que... Y no es un spoiler total. Para nada. Así que Amakura, pide ayuda a Yu, porque aún no sabe que Yu ha muerto, sobre una investigación que él está llevando. Sucede que resulta que Mio está teniendo unos sueños extraños, soñando con una mansión. Un palacio nevado. Que es lo mismo que le pasa a Rei y que resulta que también le pasa a Kei. y a Miku. O sea, aquí todos ya se relacionan con esta especie de maldición del sueño, que sueñan con un palacio que se llama el Palacio de los Sueños. Que resulta que no son los únicos que la tienen. Hay muchos pacientes de muchos hospitales que lo están teniendo y de repente desaparecen. Sin dejar rastro. Este es el contexto un poco que crea en la primera hora de historia Project Zero 3. Una historia que realmente, vista desde tres puntos de vista, podríamos decir, desde Kei, desde Rei y desde Miku, se van entrelazando y nos irá descubriendo la trama, que no es fácil precisamente, del ritual de la doncella durmiente, podríamos decir, del Palacio de los Sueños, quién lo construyó, por qué, con qué fin, y con un final que obviamente no desvelaré. Obviamente. Lo bueno de todo esto es cómo han conseguido relacionar 1 y 2, pese a que estos no tenían nada que ver entre sí. Y además, con cierto toque Silent Hill 4, aquello te despiertas en una habitación, que yo he agradecido mucho. Así es, ahora ese aspecto lo comentaremos en jugabilidad, porque creo que es un aspecto que pertenece más a ese apartado. Sí. Un poco situados a grandes rasgos, ojo, a grandes rasgos el guión puede sonar enrevesado y realmente lo es, pero una vez jugado, pues lo tienes todo mucho más claro. Entramos en lo que sería un poco el aspecto gráfico. Bueno, si queréis puntuamos este apartado. En guión se ha llevado un 85. Sigamos con el apartado técnico. El apartado técnico podríamos decir que es pastado al de Project Zero 2. Es prácticamente igual. Pues sí, hay pocas variaciones con respecto al 2, quizá un poquito más de anti-aliasing, alguna que otra textura más pulida, pero es realmente el mismo apartado idéntico. Han pulido el sombreado, han utilizado un nuevo sistema que creo que es aplicar una doble textura de sombreado, que no es en tiempo real, es un efecto, pero realmente resulta muy muy convincente. El modelado de los personajes sigue siendo espectacular para ser Play 2, pues realmente sin apenas jagging, con una construcción magnífica, una calidad de textura sorprendente. Así también como los escenarios, quizá de menor variedad que en el segundo, todavía hay que decirlo, hay muchos menos exteriores que en el segundo. Aquí se basa todo más en interiores, bastante parecidos entre sí. Sí. Pero muy vistosos realmente y con una calidad de detalles en las texturas que yo sigo alucinando cómo puede sacar alguien rendimiento así en Play 2. No obstante, es cierto que hay que decir que en algunos elementos, léase un poco de mobiliario o incluso algunas puertas, cuando se acerca la cámara, sí que se puede observar pues textura poco detallada o borrosa, pero bueno, como siempre digo, de algún sitio han de arañar para que el juego no pierda frame rates constantes. Pero es fluido para ser Es fluido, es completamente fluido. Incluso cuando ya se añade al escenario lo que son los fantasmas, con esa transparencia magnífica, también con un diseño y una construcción fabulosa, o sea, ya casi no tenemos esos fantasmas del primer juego que tienen caras cuadradas, por así decirlo. No, aquí las caras, aquí dan las caras realmente son magníficas. Mucho miedo, como en el 2, Fukui, no puedes. Lástima que en ese aspecto yo tengo una queja respecto al 3, y es que han perdido esa estela, esa aura que dejaban los fantasmas cuando se desplazaban levitando. Que era un efecto brumoso muy interesante que daba muy resultón. Aquí no sé por qué lo han perdido. No tiene ese detalle, no tiene esa gracia, ese efecto vistoso del levitar de los fantasmas. Una pena que así se haya perdido. Y una pequeña también punto negativo así es que los fantasmas también se parecen demasiado al 2, con lo que el efecto sorpresa o el efecto terror, pese a tener un diseño fantástico, también se pierde un poco. Pierde un poco, cierto, totalmente de acuerdo. ¿Querías puntualizar algo más, Freeman? No, yo creo que más. Ya lo hemos comentado más o menos todo. Bueno, qué decir, sí, me olvidaba dos detalles. Uno, las FMVs, en las que se narra parte del guión, porque parte en estos juegos ya se sabe que se narra mediante textos. La otra se narra mediante FMVs, que siguen siendo de una calidad excelente. FMVs, recordemos, son los vídeos generados con motor gráfico del juego, generados en alta resolución tratándose de Play, o sea, las que serían en alta resolución como si nos haga, por ejemplo, todas son así. En ninguna encontraremos el típico puñito de cuatro dedos con un muñón, así que es de agradecer que en ese aspecto hayan exprimido la capacidad del DVD. Y luego las puntuales CGs, como la inicial en la que se ve el accidente, bueno, en la que se ve ya a Yu fallecido después del accidente, que tienen una calidad asombrosa como a lo que Tecmo nos tiene acostumbrados ya en esta saga. Efectivamente. ¿No te recuerda un poco a Silent Hill 1? Un poco, claro. Ese coche. Un poco, ese coche del revés. Sí. Sí, sí, un poco sí, sí que me ha recordado. Finalizaremos el apartado con la valoración con un 88. Sonido. No, sí, Differiman. Perdón, una pequeña puntualización, claro, que ahora he recordado. Viene a 60 Hz y, exacto, con el fantástico progresivo. Viene a Progressive Scan, para aquellos que puedan conectar la consola con cables HDTV podrán aprovecharlo. Viene a 50 y 60 Hz, lo cual es realmente de agradecer. Y viene, ya creo... viene traducido al castellano. Vale. Sí, sí. Sonido, entramos en sonido. El sonido realmente nos sorprende en cuanto a... respecto a la segunda parte. Sigue teniendo la misma banda sonora en cuanto a más cacofónica, podríamos decir, que no melódica. Son más instrumentos de cuerda frotados, ritmos, una mezcla así, ¿no? O sea, de cacofonía de instrumentos de cuerda y de cajas de ritmos. Aderezado, como no, con todos los efectos que podemos tener de fantasmas, gemidos, puertas que se oyen, a veces alborotamiento de sonido, oyes como si alguien estuviera estrangulando a alguien, como si estuviera desgarrando a alguien. O sea, realmente una ambientación fabulosa, pero que en este aspecto ya no sorprende para nada respecto al 2. Sí que hubo cambio del 1 al 2, pero en este realmente aquí han mantenido el nivel, sigue siendo la misma ambientación. Por lo tanto, tampoco ya sorprende tanto, o sea, no, obviamente, y dicho en plata, sigue acojonando, porque es así, pero ya te lo conoces, o sea, es el sello de la casa, pero ya estás acostumbrado, con lo que eso te quita un poco, o sea, digamos que te tiene preparado, tal vez, para lo que pueda sonar o venir. Claro. Lo cual le pierde, hace perder algo de interés y hace también perder un poco el cuanto la valoración al apartado, porque no lo han trabajado tanto. O sea, han cogido más reminiscencias del segundo en cuanto a sampleados y cosas así. Es decir, que además el juego viene en estéreo. No estuviera mal que a día de hoy ya el juego viniera en Dolby Pro Logic 2, sobre todo cuando sus homólogos, medio año después, en Xbox, vienen en 5.1 in-game. Lo cual es un poco tirón de orejas. Debo decir en ese aspecto que a mí el año pasado, cuando analicé Project Zero 2, se me fue la olla, porque así como este año puntuó a sonido con un 79... una nota que realmente creo que se adecua mucho más a la justificación que he planteado ahora, el año pasado lo hice con un 96. Todos cometemos errores, realmente fue un gran desliz, así que podríamos decir que tanto como el año pasado como ahora, la puntuación, por así decirlo, en sonido es 79. Bueno, mención especial al doblaje, de excedente factura, eso sí, en inglés. Lástima que la calidad del sampleado no es lo todo nítida que se podía apreciar. A veces hay algunas voces que suenan algo enlatadas. Supongo que debe ser problema de mezcla o quizá incluso de hercios en cuanto a calidad. Y se nota que es así algo estridente, o sea que no es una voz limpia, pero bueno, eso también baja puntos, pero quizás es más para gente más purista como yo. Así que en resumidas cuentas, 79. ¿Qué querías decir, Me ha encantado, Freeman? Porque lo estaba pensando, te iba a decir... Es que es en eso en lo que tú te fijas, nosotros nos fijamos, y me ha gustado esa apreciación de gente purista. Sigamos con jugabilidad. Sin duda un apartado que ha evolucionado un poquito por el siguiente aspecto. Digamos que el juego tiene reminiscencia Silent Hill 4 de Room, por así decirlo, por el hecho de que todos los sueños que podamos tener, porque el juego basa sus localizaciones en sueños que tenemos, los tenemos una vez nos acostamos en nuestra habitación. O sea, nosotros empezamos el juego en nuestra casa, donde normalmente está nuestra ayudante Miku para echarnos una mano si queremos hacer alguna investigación. Podemos ir a nuestras anchas, a nuestra habitación, podemos ir a la cocina, podemos ir al cuarto rojo para revelar las fotos que hayamos hecho a lo largo de las misiones, y cuando un poco ya el juego te ha llevado de la mano en el guión, se hace de noche y tienes la opción de acostarte. Esa acción de acostarte te lleva a las misiones pertinentes, divididas por capítulos, con un total de 14. Capítulos que los podemos vivir desde tres puntos de vista diferentes, porque soñaremos, claro, esto de soñar entre comillas, tanto con Rei, que es la protagonista, como con Miku, que está relacionada con la mansión Himuro, recupera, digamos, sus poderes, un poco por así decirlo, y entra también en esta maldición, y con Kei, que recordemos es el ayudante de Yu, que estaba investigando sucesos también paranormales. Entonces, bajo estos tres prismas, llevaremos el juego de maneras diferentes. Ante todo, explicar un poco de qué va el juego, porque quizá hay gente que no conoce la saga y quiere hacerse una idea. Básicamente, el juego consiste en una serie de terror en el que tú controlas una cámara y para derrotar a esos enemigos les has de hacer unas fotografías. Es una cámara particular, la llamada cámara oscura. Sí, una cámara oscura, cámara misteriosa que tiene los poderes de atrapar a los fantasmas. Verlo paranormal y, digamos, capturar sus almas, por así decirlo. Como si fuera un de este cazafantasmas, pero en cámara, y con el toque fotográfico bello que le aporta el utilizar la cámara. Y básicamente son puzzles y derrota de enemigos con... Bajo esa premisa podemos encontrar que, en el caso de Rey, la jugabilidad sigue siendo igual que en los anteriores... Project Zero. Tenemos la cámara oscura, que será nuestra arma, que nos acompañará a lo largo de la investigación, o sea, y del recorrido por las mansiones, y que la usaremos como arma para captar las almas de los fantasmas. Una cámara que además no simplemente sirve para enfocar y disparar, sino que además tiene unas particularidades, tiene unas ciertas mejoras. Por ejemplo, te permite ralentizar a los fantasmas mediante lentes especiales, hacer disparos lobles, te permite también alejarles, pararlos, o sea, tienes unas ciertas mejoras a la cámara que puedes ir desarrollando además a medida que eliminas fantasmas y acumulas, pues, puntos de experiencia, por así decirlo. Tiene este pequeño toque de rol. Sí, es lo que te iba a decir, que le aporta un añadido muy interesante. Además, tiene la particularidad de obviamente podemos ir y disparar a mansalva, pero si somos precisos y esperamos el momento justo para disparar la foto, que siempre nos lo indica la cámara, entraremos en lo que es el Fatal Frame, que es como se llama originalmente el título, tanto en Japón como en Estados Unidos. ¿Qué es el Fatal Frame? Es el frame oportuno para que cuando tú dispares hagas más daño al enemigo. Pero hay gente que no es apta para hacer eso. No, porque tienes que esperar justo el momento en el que tienes completamente la cara, te da la taquicardia casi encima al enemigo. Y encima te está atacando, o sea, digamos que... Claro, tener la sangre fría para decir, no, te espero, ven aquí, cuando estés a 10 centímetros te hago la foto. Yo no sé si habrá gente así. ¿Qué particularidad tiene, como decía, llevar los tres personajes? Que, por ejemplo, en el caso de las habilidades especiales para la cámara, Rey las admite mediante lentes, o sea, implementando lentes a la cámara. Miku, por ejemplo, lo hace mediante poder espiritual. Como que ella tiene un cierto poder espiritual que ya se conocía en el primer Project Zero, no necesita de lentes para que la cámara realice esas funciones. Es ella que mediante su poder la cámara las realiza. Así que cuando desarrollas las habilidades de Miku y no las de la cámara. Y Kei es un tipo normal, o sea, no, realmente no tiene poderes espirituales ni nada. Se encuentra ahí, digamos, en medio, entre comillas, del fregado. Y... obviamente consigue una cámara oscura, la cual le permite eliminar fantasmas medios, pero que para los más fuertes debe esconderse. Tiene la particularidad que puede esconderse, agacharse detrás de armarios, de etcétera, o sea, de todos los elementos del escenario, muy al estilo como sería un Clock Tower 3. Así que, por así decirlo, ese concepto de jugabilidad variado, que eso sí no eliges tú, sino lo elige el guión. O sea, el guión te dice, ahora jugarás con Rey, ahora con Miku y ahora con Kei. Le da ese toque variado que se agradece ante el terror que siempre estaremos asolados. Y perdona la puntualización, el hecho de incluir los sueños como misión, un concepto muy a lo Sandman de Neil Gaiman, eso de incluir la historieta como la realidad dentro del propio sueño es un toque que a nivel jugable y argumental realmente ha gustado bastante. Una vez dentro del juego podemos encontrar que realmente es una saga que sigue manteniendo el survival horror como base. Escenarios con poca iluminación, bueno, según habitación obviamente tendremos más o menos, iluminamos con una cámara y no siempre veremos los fantasmas, o sea, a veces aparecen pero no los vemos hasta que los tenemos encima. Lo cual eso crea una tensión, el ir con la cámara o sin la cámara, o sea, esperando a que aparezca el fantasma, recorriendo cada sala o cada paraje, te crea esa tensión que a la cualquier brizna de hoja que pises en el suelo y lo escuches ya te hace saltar. Realmente es una tensión increíble. Bien ambientado, jugado a oscuras, con auriculares. Es un juego realmente no apto para cardíacos, un juego apto sí para los amantes del survival horror que no encontrarán las delicias del género quizá en Silent Hill 4, que no era tan survival, un Resident Evil 4 que obviamente no lo era. creo que es una saga que sigue manteniendo esa tendencia. Ahondamos un poco más en el tema de jugabilidad en siguientes detalles. Como todo juego de género, parte de la historia se nos desarrolla mediante textos y mediante sucesos que pues encontraremos mediante conversaciones, textos... Bien, o sea, un poco para que nos situemos. ¿Qué desventaja tenía Project Zero 2? Que todos esos sucesos, conversaciones o textos que encontráramos les teníamos de modo desordenado y no teníamos cómo recordarlos. O sea, almacenábamos los textos, pero ahí quedaban mezclados. ¿Qué particularidad interesante tiene Project Zero 3? Que la protagonista Rey tiene un diario. Un diario en el que anota cada conversación que tiene con cada persona, todos los sucesos, o sea, todos los key times, podríamos decir, que suceden, los tiene anotados y siempre puedes echar un vistazo para recordar quién dijo qué, qué lo dijo o qué ha pasado. Lo cual te permite mantener hilo en el guión y mantener una solidez en la historia muy buena, algo que no sucedía, por ejemplo, en el 2. Esto es un poco para que os hagáis la idea que presenta Project Zero, pero creo que es interesante que lo descubráis por vosotros mismos, porque es una jugabilidad muy interesante. Y eso sí, cabe mencionar un último apunte, que así como el segundo sí que tendió un poco más a la acción, más que la investigación, quizá teníamos a veces combates de hasta 5 o 6 fantasmas en una sola sala. Aquí no pasa, aquí he vuelto a bajar el juego más en concepto aventura, digamos que olvidando más la acción, y eso, suerte que me he acordado porque era un punto importante, el hecho de trasladarlo más a la aventura ha sido un poco mermar la jugabilidad del juego porque a veces no sabes lo que tienes que hacer. Pero no se vuelve tan tedioso en aquellos combates que sí eso tenía sí, el 2, cierto. Que estar tropecientas fotografías. 6 minutos para un combate. Claro. El problema del juego es, bueno, en cuanto a la investigación es esa, que no siempre tienes claro dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Sé que cuando llevas el buen camino, normalmente el juego te lo indica mediante apariciones del estilo, ese fantasma está yendo hacia esa puerta, entonces tienes que seguirle. O sea, normalmente el juego siempre te indica que vas por buen camino mediante esas escenas. Cuando llevas un rato dando vueltas y ves que no ves nada, uy, malo. Pero también es un punto positivo, porque aumenta la tensión. Claro, como no sabes lo que tienes que hacer, crees que a cada paso te va a venir el susto. La tensión aumenta, pero cuando sobrepasas la línea de la tensión, viene el desasosiego. Y viene la desesperación de llevo aquí una hora dando vueltas y no he encontrado nada. O sea, si se logra mantener esa línea y no sobrepasarla, bien. Pero a mí ya me ha sucedido en más de una ocasión que he sobrepasado la línea de estoy harto de dar vueltas, decidme qué tengo que hacer. O sea, decídmelo ya. O sea, pues ¿dónde están las fantásticas guías? Además, creo que es un juego que se ha de jugar sin guía. No además, obstante. Digamos que, no es que te bloquee. A esa raíz de eso podemos decir que el fantástico mapa que te detalla exactamente en qué habitación estás e incluso si pones el cursor encima del mapa te sale una foto de la sala en cuestión, te indica qué puertas has cruzado y qué puertas no. O sea, hay qué puertas están cerradas. Pero cuando te despiertas, entras en la siguiente misión y ves el mapa vuelve a estar reiniciado. Así que no recuerdas qué puertas estaban abiertas, cuáles has cruzado y cuáles aún están cerradas. Tienes que volver a pasearte el escenario para que el mapa vuelva a localizar las puertas pertinentes. Y es algo tedioso. Algo además que se acrecenta cuando haces los mismos escenarios con tres personajes diferentes. Cuando consigues un objeto, te cortan la historia, te pasan a otro, vuelves a la historia del primero, no recuerdas para qué era ese objeto quizá. Claro, eso te crea a veces una confusión que has de tener muy buena memoria y repasar mucho el diario para estar bien situado. Dicho lo cual, a pesar de todo, la valoración final es de 83. ¿Y qué decir de la duración? Decir que, por suerte, es el Project Zero más largo de los tres. Es un juego que consta de 14 episodios, por así decirlo, y más o menos cada episodio te puede durar entre hora y media, lo cual se calculan un mínimo de unas 13 horas y un máximo de 18 según el ritmo que puede tener cada personaje. Realmente está muy bien, porque a diferencia del primer y el segundo Project Zero, eran juegos que en 8 o 9 horas te los podías acabar perfectamente. Y era una pena, porque los intensos que llegaban a ser hacían aún más que... O sea, hacían que ya se dio corto, se hiciera corto. Entonces, ahora gracias a esta historia tan hilvanada y a la cantidad de capítulos que no se hace monótono, o sea, todavía hay que decirlo, o sea, no se hace repetitivo ni pesado, lo cual es importante, hacen que el título tenga horas para dar y tomar. Y bueno, qué decir de los extras que tiene para conseguir trajes para los personajes, tiene misiones alternativas, tienes el poder desarrollar la cámara hasta todos sus elementos. Es realmente un juego que te ofrece muchas horas así a grosso modo en total y con los extras unas 20, y que además hay que decir que ha salido a 40 euros, que es un punto muy positivo teniendo en cuenta que juegos, o sea, que por ejemplo el anterior Project Zero salió a 60 con tan solo quizá 10 horas de juego. Claro, la proporción hay que tenerla muy en cuenta. La valoración es de un 90, así que como siempre, haciendo una suma aritmética, el total en Moncada Juego 3 de Project Zero 3 es 85. Zanjamos ya lo que es el análisis de Project Zero 3. Ya sabéis que cualquier cosa, duda, tenéis el foro. Y si no, si queréis profundizar siempre en los análisis de los juegos de PlayStation, sabéis que podéis ir a ps2vicio.com, donde encontraréis detalles al respecto y donde, por ejemplo, hoy encontraréis detalles muy interesantes sobre la conferencia que ha habido en Tokio sobre el PlayStation 3. Y un análisis sobre Toca 3 también. Exactamente. Os dejamos un minuto y volvemos con ya la sección final, que es la lista de lanzamientos. Hasta ahora. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Empezamos la lista de lanzamientos de la semana del 15 de marzo. Para Xbox 360, la cosa va fuerte. Final Round 3, que también es multiplátano en PS2 y Xbox. Cierto, pero hay que hacer mención especial a E360 por cómo se ve. Si los que hayan visto Matrix 3, el combate, cómo se deforma la cara ante la cara de Smith ante un puñetazo de Neo, pues eso, pero en tiempo real. Y en 360 y en boxeo. Hay que decir, a pesar de todo, o sea, que a pesar del gran nivel técnico del juego, el juego es un tostón de mucho cuidado. Sí. O sea, es un muermo. Pero, no, pero aún así es increíble lo que va a vender, solo por el apartado gráfico. Va a vender, así es. Y lo que están de número uno en Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos aún, porque los juegos de boxeo siempre han tenido bastante repercusión ahí. Pero aquí los juegos de boxeo, o sea, han pasado siempre sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Y ahora, y bueno, cambio... qué decir que la velocidad del juego es, wow, es fantástica, ¿no? Como diría el como diría Leon, o sea, realmente es un juego muy lento, con muy pocas combinaciones, y el hecho de no tener la barra de vida, que bueno, lo hace más realista, pero no te deja tener saber exactamente cómo va tu combate, a menos que te fijes bien en los detalles de posición de cuerpo del personaje o cómo tenga de magolladuras. Y decir que, bueno, los blurs y efectos que han puesto en el fondo para que parezca muy, todo muy bonito y no ralentice la consola, que sí, que el juego tira a nivel gráfico, a nivel potente, pero es muy discutible. Yo creo que es discutible. También solo hay dos personajes en pantalla, que menos, ¿no? Sí, no hay nada más. Seguimos con otro bombazo. Ghost Recon 3 Advanced Warfighter. Este sí es bombazo. Que también es multiplátano, ¿no? Sí, pero bueno, para Xbox, será dentro de unos meses. Ha salido para Xbox a la vez. Ha salido también para Xbox. Para 360 y Xbox. Para Xbox normal, sí. Vale, pues aquí fallo mío. Y en mayo, creo, mayo-junio, saldrá para PC. A 20 euros. 9 de mayo para PC, sí. A Code Game, efectivamente. No diremos nada de Ghost Recon 3, por un motivo que luego comentaremos. Lo dejamos en el aire. Entramos en PS2. con 24 The Game. Un juego que, bueno, es homólogo de la serie de Sir Bruckheimer, producida por Bruckheimer y protagonizada por Kiefer Sutherland. En el de que, la gente Jack Bauer. Exacto, Jack Bauer. En el que encarnaremos a la gente en cuestión en un juego tipo The Getaway. Tanto posición de cámara, como acciones a realizar, como aventuras, así como desplazamiento, recuerda más a estilo de Getaway que no a estilo GTA. Vuelvo a decir que lo poco que he visto y probado de 24 horas me ha dejado mejor sabor de boca que Black Monday. Lo cual no era muy difícil. No era muy difícil, pero bueno, ojo, siendo una franquicia de serie y todo eso, podemos esperar lo peor, pero no. Es un juego que creo que merece darle una oportunidad. Entramos en la saga 2K6 con NBA y NHL. Pues sí, otro como cada año y como la saga, a ver si lo digo bien, la saga FIFA de Electronic Arts, pues vuelve uno de los nuevos juegos deportivos, que la saga 2K6, cabe decir, como siempre, con una jugabilidad fantástica. O sea, la vertiente simulador, por así decirlo, del deporte de rey. Sí. O sea, el deporte de básquet y de hockey sobre hielo. Efectivamente. Y acabamos con Drakengard 2, la segunda parte del título editado por Square Enix y distribuido por Ubisoft. La segunda parte de un título en el que encarnábamos a un gran guerrero para salvar a su gran princesa. En este caso va a salvar el mundo, ha subido de categoría. Y es un juego en el que, aquellos que lo recuerden, se mezclaban dos tipos de jugabilidad. Teníamos primero las luchas a terreno firme, en la que recordaban mucho a una especie de Dynasty Warriors, pero que a su contra tienen pues unos escenarios algo vacíos, mucha niebla, recuerda mucho lo que sería un Chaos Legion. Por suerte, entre que en Gardos han mejorado algo el motor y no tanta niebla y hay más elementos en pantalla, lo cual es de agradecer. Que decir, pues el sistema de combos muy parecido a un Chaos Legion, a un Devil May Cry o a un Swords of Etheria incluso. Combos, magias, espadas, desarrollar personaje con habilidades, en fin, lo de siempre. Y luego también teníamos, no sé si lo recordaréis, esas fases a lomos del dragón, muy estilo Legend of Dragoon, en el que a través de una, o sea, con una mira podíamos apuntar los elementos que aparecían en pantalla, a lo más estilo shooter, o sea, shoot 'em up. Más que Dragoon, Legend of Dragoon, ¿no? Panzer Dragoon, o sea, incluso Drakan. Perdona, Panzer Dragoon o Drakan, exacto. Entonces es eso, o sea, es esa mezcla. Que si algo tiene Drakengard 1 es que eran mucho mejores las fases aéreas que las de tierra. Por suerte, en esta parte se ha logrado equilibrar la balanza a favor de las de las fases de acción terrenales, y la historia ha mejorado en enteros. Probadlo porque vale la pena. En PC tenemos RF Online, que por fin sale. El fantástico MMORPG, que si algo tiene característico es que todos los diseños del propio juego los ha hecho Masamune Shirow. Correcto. El de Ghost in the Shell, uno conocido por los fantásticos diseños de Ghost in the Shell. Es lo que más atrae de este MMO futurista, controlando mechas y personajes. Sí, podemos crear nuestros propios mechas con pieza a pieza. Podemos mezclar distintas razas. Pertenecer a tres facciones, que son las que luchan por conquistar, digamos, el terreno perfecto, por así decirlo. Un juego al que aún no he tenido el placer de encarar el diente, pero ya que hay un mes gratis, habrá que probarlo, porque a mí este rollo futurista siempre me tira mucho, y realmente el diseño es que de anime que tiene buenos. Shirou atrae mucho, y yo sé que más de uno lo va a probar por eso. Habrá que ver el sistema de combate, qué tal se defiende. En PSP tenemos el Lemmings. Oh. El Lemmings con los gráficos de Lemmings. O sea, tenemos otro port. Uno más. Los Lemmings. Pero bueno, son... este como concepto portátil es realmente bueno. Claro. Como concepto vale portátil, habría triunfado en DS con el Stylus. Eso sí. ¿Cuánto vale el juego? También, muchísimo. El juego vale 49,95€. ¿Para un Lemmings? Para un Lemmings. No lo vale, eso sí. Para el mismo Lemmings. Pues no. Ya está. O sea, lo dejamos ahí. Pues que, señores, tenemos otro port o semiport, Street Fighter Alpha 3 Max. Pero este está bastante bien. Sí, muy bueno, ¿eh? Está bastante más trabajado, eso sí. Sí. Como port, sí. Realmente tiene una velocidad endiablada, los sprites se ven realmente muy bien. Y en pantalla panorámica y en portátil realmente le viene que ni clavado. Y entramos a la super mega bomba. Atención. Me alegra que hayas puesto Mega Bomba porque yo creo que es el mejor, la mejor bomba que jamás hemos tenido en Moncada Juego 3. Es decir, mucho, ¿eh? Es decir, fuerte, mucho, ¿eh? Es decir, mucho, señores. Más que Hugo Agent. Es que es más. ¿Tú qué crees? Bueno, sí. ¿Es más sí, que Hugo Agent o no? Atención, tenemos el señores, mejor que Hugo Agent. Estamos ante el juego de PC magnífico, la megabomba que se titula Tarta de Fresa y sus grandes queridos amigos. Pero de verdad, aquí no había ninguna rata. En absoluto. No. Existe un juego llamado. La portada es una niña caperucita con sombrerito y un cestito con fresas. No me jodas. La protagonista, Tarta de Fresa, se llama Tarta de Fresa porque vive en una casa en forma de fresa. Qué bonito. Y tienes que, pues, llevar a tu querida Tarta de Fresa por los parajes que rodean su casa, a conocer amigos. Y a recoger fresitas con la cesta. Para que le echen nata, por ejemplo. Para que le echen nata. Un juego claramente destinado al público infantil, pero es que incluso al público infantil es un muermo de título. Lo traumatiza. O sea, para eso es que antes el Wing, señores, o Hello Kitty, o muchas de las bombas que hemos comentado. Aparte el Hugo Agent. Hugo Agent ya ser un poco hombre, cruel también, ¿no? ¿Eh? Que también les deja una secuela. Pero realmente importante. terrible el título y la portada. Tarta de Fresa y sus más queridos amigos. Qué bonito. Y nos despedimos con las notas al foro. Pues así es. Ya que hemos llevado a cabo este primer experimento, vamos a hacer un poquito resumen de todo lo que la gente ha ido posteando. Y bueno, cabe decir que hemos transmitido esa sensación de inquietud y de... ¿La hemos transmitido? Sí, perfectamente. La atmósfera de Project 03 ha quedado bastante bien palpada en el foro. Aparte, bueno, hemos podido ver a nuestro compañero Raptor, que desde aquí mandamos un saludo. Hombre, Raptor, un abrazo. Muy buena, Raptor. Un saludín. Luego, hablando de Project 03, hemos descubierto que Sakura juega a Project 03 con sus amigas de noche. Así, en un ¿Por qué viven en Madrid? ¿Tendré que ir a Madrid a hacer sesiones frikis al Project 03? Yo creo que antes que tú, Fukui, porque así se sentiría acompañado y sí, podría exacto, jugarlo. Claro. Que me claro. inviten, que me inviten. No estaría mal, o sea, antes se hacía fiesta de pijama, pues aquí queda. Exacto, pues aquí queda. Sakura, cuando vaya a Madrid, fiesta Project 03, sin pijama. Luego. Es que no puedo evitarlo. Es que es un programa, la semana que viene otra vez disculpa. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, soy así. Luego, cabe decir que se ha abierto un mini debate interno también sobre la importancia de los videojuegos aquí en España, que están muy atrasados por parte de Yuri y Programmer. ¡Qué grande que eres! Y bueno, aprovecho para decirle a Yuri que estoy aquí en el estudio porque apuesto que no sabía dónde estaba. Pues sí, te han puesto a la altura de uno de los espíritus. Sí, sí. O sea, Francesc, tú que eres como un espíritu, no sé, estás en todos sí, lados. Como en la mansión y muro me han puesto. Vale, bueno, eso es poner mucho. Sí. ¿Qué más? Ah, sí, una otra cosita. Detalle curioso, una foto que ha puesto TV Boy sobre la comparativa entre Nintendo y Sony en The Shadow of the Colossus. Muy buena. ¿Y quién foto. Es quién? ¿Quién es el coloso? Sony. y Agro y el protagonista. Y Wanda. Y por último, Xenogears te pide directamente tus primeras impresiones al Grandia 3, que no sé si las quieras dar. ¿Mis primeras impresiones? Que vamos. Reservas. Hombre, si quieres, yo puedo darlas, no me importa. Mójate. O sea, me río de Dragon Quest 8. Nos reímos, porque nos con reímos. Lo poco que vi ya puedo decir yo también. Gráficamente muy pulido, a nivel jugable, viciante, la historia magnífica, todo. Es un juego, obviamente, con cosas por pulir, pero realmente un gran juego. Si se pide, haré un análisis, escribiré un análisis, pero solo si se pide. Bueno, pues dejamos eso en manos de los foreros y a ver qué opinan ellos. Muy bien. Pues hasta aquí las hipótesis del foro. Hasta aquí las notas al foro. Y ahora sí nos despedimos. Nos vamos, señores. Señor Freeman, nos despedimos. Palanca, la pierna. Si ves subiendo, va. ¿Por dónde no está la palanca? Que tiene la palanca en la pierna y para ti a subir. Sí, el Triforce. Yo y éramos tres y... En fin. Que... Estás fatal. Sí, tócame el Triforce. Pues nos despedimos, sí, que estábamos en ello. Nada, esperamos que les haya gustado a todos los dos análisis de estos dos grandes juegazos. Esperamos a todos para la semana que viene, que tendremos... Sí, sí, adelante. El análisis de Ghost Recon 3 para 360 y Burnout Revenge, también para 360. Nada, será, digamos, otro día dedicado a 360. O sea, cuando lo hacemos con packs. Es sí, así. Básicamente, pero tienen dos lanzamientos importantes en marzo. Hay que comentarlos, creo yo. Fantástica iniciativa esto de ver en tiempo real lo del foro. La verdad es que vaya comentarios, va soltando la gente. De hecho, se trata que la gente hable. Sí, sí, sí, pero está muy bien esta interacción. Me ha gustado mucho la idea. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Freeman. Venga. Poco y nos vamos. Nos vamos. ¿Qué tal estás? ¿Estás aterrorizado o lo has podido superar? No, lo puedo superar. Bien, me alegro. Luego vienes un día, te encierro en la habitación oscura solo y ya veremos si lo superas. No, hombre, me iré con Sakura y sus amigas. ¿Para qué voy a tu casa? Pero yo, tú con pijama. Sí, yo con pijama. Yo soy un hombre comprometido. Pues bueno, nos vamos con esta magnífica banda sonora de fondo. Otra vez de nuevo Naruto para los fans. Sí, no me quedaba otro CD y he dicho, claro, nos hemos alargado más. Vale. Se me han comido los otros tracks y he dicho, pues nada, lo claro pondremos. Sí. De nuevo yo también comparto la grata noticia de la iniciativa del foro y leerlo en tiempo real. Me ha gustado mucho. Supongo que lo seguiremos haciendo si la gente lo pide y le ha gustado. Y bueno, la semana que viene ya han dicho qué programa tendremos. Recuerdo, como siempre, la visita obligada a las páginas amigas para estar siempre bien informado. Además, ahora que las noticias de PlayStation 3 están al rojo vivo, hay mucha, mucha noticia, se mueve mucha información por la red y hay que estar informado. Y también comentar, como no, que nuestra página web ya está por fin en un servidor fijo, bien y estable. Pasaros por ella, moncadajuego.com. También daros de alta en el mapa de oyentes para saber dónde estáis cada uno. En el foro hay un post donde os podéis dar de alta y así sabemos desde dónde nos escucháis. Y no sé, ¿y qué más decir? Pues decir que... decir que también si la gente que nos quiere escuchar por podcast también puede hacerlo. Hay un link ahí en la página. Y poco más que decir. Ya hasta la semana que viene. ¿Te queda cuerda aún por decir? No, es que tenía cosas que siempre nunca digo y digo, pues hoy las diré yo todas. Yo tengo un comentario para ti desde el foro. Sakura, a ver, eso iba acepta, a decir yo, acepta vuestra propuesta, ah, que ya se lo comentará sí a su amiga, ¿vale? Que será noche friki, pero solo friki. Vale. Ah, no, estupendo, por supuesto. Por supuesto, ya, pues sí, ya parece bien. Iremos a Madrid. ¿Verdad, Sam? Pues sí, nada, cuando vaya a Madrid me hospedo en casa de Programmer y me pego pizzas nocturnos en casa de Sakura. Vaya, está todo programado. Y me veo con Ana Calleja también, ya de paso. Y nos vamos, ¿verdad, Fukui? Nos vamos. Muy bien, muchas gracias. Nada. Señor Sefirot. Nos vamos también. Me ha gustado la iniciativa, a ver si lo conseguimos instaurar. Chenoguer pregunta si es una sección experimental o se instaura. Eso, lo dejamos en tus manos. Por supuesto. Y si la gente dice que le gusta, pues se instaurará. Si la bueno, gente y si no le gusta, si digo que no, es que no. Y nada. No vamos a desvelar sorpresas, que Sephiroth ya se me ha adelantado. Sí, se me dio un poco, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Vale, pues nada, encantado. A ver. Muchas gracias, Sephiroth, por tu visita sorpresa. Sí. Te esperamos la semana que viene, ¿verdad? Sí, con el portátil. Si me dejas. No sé, ya lo pensaré. Lo hablaré con la almohada. Por mi parte, nada más. Nos despedimos ya, que ya toca. Nos hemos pasado un ratito, pero bueno, no pasa nada. Tenemos veda suficiente. Esperemos que el programa os haya gustado. Al menos se ha intentado por nuestra parte, como de costumbre. No pretendemos tener la razón ni ser axiomáticos, sino pretendemos aconsejar y mostrar que eso ya es mucho. Os dejamos, hasta la semana que viene y buenas noches. Adiós. Yeah, don't start till we hit the Cause no one's more, everybody from left to right. These two arms are here, one time. There's a woman, man, I kick this shit on the floor, find enough. Everybody dance with me. Follow what I'm saying on the ground, three, put your hands in the air, with my eyes to see. Now you gotta bring it to the wall, shit, throw me, forevermore.